bailas, no lo puedo creer. Muévete un poco más, te ves sensacional. Está volviendo loco a todos, ya no puedo pensar. Eres el centro, me estoy muriendo, solo te quiero amar. Ah, no tienes tiempo, en tu agenda no cabe nada más. Estás viviendo como tus sueños se hacen realidad. A todos ya no puedo pensar, aún tengo tiempo para escuchar mi disco una vez más. Cantas y bailas, no lo puedo creer. Oh, muévete un poco más, te ves sensacional. Ya volviendo loco a todos, ya no puedo pensar. Eres el centro, me estoy muriendo, solo te quiero amar. No tienes tiempo, no tienes tiempo. En tu agenda no cabe nada más. Estás viviendo como tus sueños se hacen realidad. Es sensacional, está volviendo loco a todos, ya no puedo pensar. Aún tengo tiempo para escuchar tu disco una vez más.